Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, están en Radio Box 102.9. Hacemos este programa en los controles, en la operación técnica del señor Damián Espadea. En la conducción y locución soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, un sábado más para disfrutar de la música de los 70, 80 y 90. Estaremos también con una consigna preparada para el día de hoy para recordar entre todos una serie, alguna película, veremos de qué se trata. Y estaremos en el espacio nacional homenajeando a dos grandes. Por un lado, ayer fue el cumpleaños de Morris, 79 años para Morris, y hoy el cumpleaños número 70 de León Gieco. Grande León, con todo lo que cada día, todas sus canciones, que realmente es un trovador del rock nacional, sus grandes pasos por la historia de Argentina en sus canciones realmente. Así que estaremos escuchando temas de León y temas de Morris por otro lado. ¿Qué más, amigos, en esta linda mañana de sábado? Como siempre, vamos a sumergirnos en la mejor de las músicas, bandas icónicas. Estaremos escuchando, entre otras bandas de Bangles, estaremos escuchando Bob Seger, Blondie, Starship, Dire Straits, Rod Stewart, John Mellencamp, Bruce Springsteen, Bryan Adams, entre otros tantos amigos. Cuando quieras, Damián, comenzamos a sumergirnos en este océano musical que es el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino.

Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. Una linda mañana de sábado soleada, por suerte. Sábado 20 de noviembre 2021. Impresionante, ya falta tan poco para las fiestas, para fin de año. Está yendo este año 2021 y esperemos, Dios mediante, con toda la campaña de vacunación, tener la inmunidad necesaria, ¿no? Con esto de la pandemia, que es de recordar que todavía no terminó, ¿eh? Si no, veamos o escuchemos, lamentablemente, todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Para, aparentemente hay un rebrote, todo un tema. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Amigos, en esta mañana de sábado, como lo hacemos cada sábado aquí en el Submarino, tenemos una consigna para recordar entre todos. ¿De qué se tratará hoy? ¿Será una serie, una película, un tema musical que nos recordará y nos remontará a los años 80? A ver si entre todos develamos el misterio. Cuando quieras, Damián, consigna en el aire. ¿Y a qué número tienen que llamar? 1164-00-7047. Como siempre, mensaje de texto o de audio. Allí está Damián esperando las respuestas. A ver quién empieza y acierta. A ver esta consigna que hemos preparado el día de hoy. Años 80, mediados de los 80, se veía mucho. Recordemos. Todavía creo que recién empezaban los canales de cable, no había, era todo televisión, los cinco canales. ...1164-00-7047... En las próximas salidas de la consigna estaremos brindándote alguna ayudita para develar un poco el misterio de esta consigna del día de hoy. Te recuerdo que estaremos homenajeando a dos grandes de la música nacional, como el caso de León Gieco, 70 años para León y 79 años cumplieron el día de ayer Moris, otro grande icónico de nuestro rock nacional y también de España, ¿eh? Ha incursionado mucho. Moris estuvo viviendo en España mucho tiempo, así que es muy conocido. Estaremos también escuchando temas de ellos. Mientras suena la consigna, amigos, 1164-00-7047 para empezar a jugar. Bien, me dice Damián que están llegando los primeros mensajes de nuestros oyentes, como siempre, participando y prendiéndose en la consigna del día de hoy. ¿Y a qué número entonces llegan esos mensajes? Al 1164-007-047. Te recuerdo que esto es El Submarino. Si sos un oyente nuevo y estamos por Vox, la radio líder de Quilmes, 102.9. Y los que llegan ahora en El Submarino, amigos, Starship, Dire Straits y Rod Stewart con Forever Young. Cuando quieras, Damián. We'll be right back.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y estamos escuchando, amigos, la cortina musical de la consigna del día de hoy, recordando una serie muy vista en la República Argentina, años 80, mucha acción, suspenso. A ver si recuerdan cuál era la serie, 11-64-00-70-47. Y en esa época había muchas series de ese estilo en particular, así que seguramente muchos, como me dice ya Damián, ya que están llegando los mensajes, están adivinando, enviando mensaje de texto o de audio, ¿a qué número? Al 11-64-00-70-47. Mucha acción, mucha adrenalina, mucha emoción para una serie televisiva muy exitosa que estuvo 2 temporadas en el aire. Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en App Stores y también por internet de www.fmradiobox.com. Saludos, Cristian. Dice que no es tan difícil, pero bueno. A ver, igual algunos están adivinando, otros tal vez están ahí pensando cuál sería esta serie, pero era muy vista, años 80, 2 temporadas en el aire, 11-64-00-70-47. Mientras tanto, amigos, seguimos en el submarino escuchando la mejor de las músicas. Pad. Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Make you love.

El submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Linda mañana de sábado, amigos. Seguimos aquí en el submarino, escuchando la mejor de las músicas. La temperatura 26 grados, una humedad de 48%. Y el pronóstico es bastante benévolo, digamos, porque mañana se anuncia una temperatura máxima de 35 grados. Muy linda temperatura también en la costa para todos aquellos que tuvieron la posibilidad de viajar a esos lugares, por ejemplo, en Villa Gesell, una temperatura de 26 grados. Así que también agradable el tiempo en la costa atlántica. Seguimos, amigos, jugando con la consigna que hemos preparado para el día de hoy aquí en el submarino, una serie televisiva muy vista en los años 80. A ver, se adivinan, ya muchos se están comunicando. Esta serie televisiva, como les decía, había varias de este estilo en esos años. Tenía mucha acción, mucho suspenso. Había armas en el medio. Seguramente ya estarán recordando, enviando mensajes de texto audio para que Damián los escuche. Los lea 11-64-00-70-47, el WhatsApp de la radio. Y mientras tanto, amigos, les comento que hemos preparado para el día de hoy, ya queda muy poco, para el homenaje del Espacio Nacional. Estará dedicado a dos grandes, a Moris, que cumplió años en el día de ayer, y a León Gieco, que el día de hoy cumple 70 años. Así que ya pronto estaremos homenajeando a estos dos grandes del rock nacional. Seguimos escuchando la consigna, mientras tanto, amigos, de una serie televisiva muy conocida. Dos temporadas en el aire. ...41 episodios... La serie comenzó a emitirse en el año 1986... hasta el año 1988... Se emitió aquí por Telefe. Y él decía una frase, a ver si con esto lo recuerden: confía en mí, sé exactamente lo que hago. Atenti, El protagonista principal de esta serie, donde había mucha acción, mucha adrenalina, mucho suspenso, mucha emoción. ...11-64-00-70-47... Mientras tanto, amigos, en esta linda mañana de sábado, momento de sumergirnos en la música del submarino. los 70, 80, 90, El Submarino. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Now you do. Seguimos en el submarino, amigos. Vamos a escuchar la consigna musical, la cortina que estamos escuchando. Pertenecía a una serie televisiva muy conocida de los años 80, dos temporadas en el aire, 41 episodios. Ya muchos están acertando, enviando mensaje de texto audio al 1164-00-7047. ¿Cuál era la serie de televisión? Era una serie policial. Ya con esta, el que no la sacó, la tiene que adivinar. Había muchas series policiales en esas épocas, en los años 80. Pero esta en particular tenía un integrante de las fuerzas que tenía un carácter muy especial. A ver si adivinan cuál era la serie policial con la que estamos jugando en el día de hoy. 1164-00-7047. Y ya, amigos, llega el momento del homenaje a dos grandes íconos de nuestro rock nacional. Se trata nada más ni nada menos que de Morris, por un lado, que como les decía, ayer cumplió 79 años para Morris, nacido el 19 de noviembre de 1942 en Buenos Aires. En 1970 sale uno de sus temas icónicos, sin duda alguna, como es El Oso. Este tema lo vamos a estar escuchando en este homenaje que le brindamos a Morris, junto a otro tema que se llama El Zorro, el cual lo interpreta junto a su hijo Antonio Virabén, que también canta y lo hace muy bien a su estilo, al estilo de Morris padre. Morris, recordemos que en el año 1975 viaja a España, producto de este gran exilio que hubo acá de artistas nacionales por la dictadura militar. Tantos se tuvieron que ir y estuvieron viviendo en el extranjero. En el caso de Morris, regresa definitivamente a la Argentina en el año 1990. Así que hace una carrera en paralelo, en simultáneo, digamos, entre España, donde es muy, muy conocido, y en Argentina. Vamos a estar escuchando de Morris, como le decía, El Oso, tema icónico, sin duda alguna, y luego El Zorro de Morris y Antonio Virabén. Pero por otro lado, amigos, hoy es el cumpleaños de León Gieco, otro grande, sin duda alguna. ¿Qué decir de León? Una anécdota en particular ahora les voy a contar, pero recordemos que León Gieco nace el 29 de noviembre de 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Su verdadero nombre, Raúl Alberto Antonio Gieco, ese es el verdadero nombre de León. En el año 1978 presenta el éxito rotundo, que sin duda alguna fue Solo le pido a Dios. Recordemos que León forma su primer grupo de rock llamado Los Moscos. Lo hace en su pueblo natal, allí en Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe, y ellos hacían covers, canciones de los Beatles y de los Rolling Stones. Le iba pero muy bien. Estaban preparando, escuchen bien, esta es la anécdota, cómo surge el apodo de León. De Gieco. Estaban preparando los instrumentos para una prueba de sonido y al realizar la conexión de los equipos, Gieco lo hace en forma incorrecta. Tan es así que provoca que se queme el equipo de música. Entonces, en ese momento, luego de ese error involuntario, pero que causó que se quemara todo el equipo de sonido, uno de los integrantes del conjunto musical Los Monstruos lo increpó, diciéndole que era el rey de las bestias. Así que a partir de ahí, amigos, comenzó el seudónimo que lo conocemos todos, León León Gieco a partir de ahí. A los 18 años llega a Buenos Aires, conoce allí a Lito Nevia y Gustavo Santaolalla, quien le dio la posibilidad de ser una especie de telonero de reconocidos artistas y cantantes de la época. Obviamente, su protesta social, contra toda la injusticia social que ocurría en la época de la dictadura, marcan todas sus canciones, ¿eh? Y, por ejemplo, en abril de 1972 ocurre una pueblada contra la dictadura militar, y hubo tantas, ¿no? En el año 69 recordemos el Cordobazo, y en el 1972 ocurre lo que se dio en llamar el Mendozazo, es decir, una protesta social con similares características a la del Cordobazo, pero en Mendoza. Protesta que tenía de integrantes grupos estudiantiles, obreros, todos ellos justamente protestando contra la dictadura militar que tanto sufrió nuestro país. Entonces, en ese año es que sale y compone el tema Hombres de Hierro, que también vamos a estar escuchando de él. De León Gieco entonces vamos a escuchar tres temas: Hombres de Hierro, El Fantasma de Canderville, que también le valió la censura en la época militar, y Pensar en Nada. El Espacio Nacional, amigos, entonces hoy un 2x1, vamos a tener León Gieco, Hombres de Hierro, El Fantasma de Canderville, Pensar en Nada, y de Morris, El Oso, y terminamos con El Zorro, Morris y su hijo Antonio Viravent. Cuando quieras, Damián, el 2x1 Espacio Nacional, Gieco y Morris. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra, dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino.

bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De la ciudad, soy el zorro, el socavante de la urbe. Soy el zorro, el metrallista de la ciudad. Soy el zorro, el socavante de la urbe. Andanzas por las calles, el tiempo ya no fluye más. Andando por las calles, tiempo ya no pasa más. Tapo el sol que domina el planeta, veo que el tiempo me va a destruir. Otros se han ido a dar vueltas por el mundo, me acompaña un rayo de la luz solar. Soy el zorro, el metrallista de la ciudad. Soy el zorro, el socavante de la urbe. Tapo el sol que domina el planeta, veo que el tiempo me va a destruir. Vago el camino por las calles todo el día, miro desnudo a la sociedad. Sol que domina el planeta, veo que el tiempo nos va a destruir. Vago el camino por las calles todo el día, miro y desnudo a la sociedad. Soy el zorro, soy el zorro. Soy el zorro, soy el zorro. Soy el zorro, el metrallista de la ciudad. Soy el zorro, yo soy el zorro. Soy el zorro, soy. Los 70, 80, 90, el submarino. We'll be right back. sigue sonando, amigos, la cortina musical de la consigna del día de hoy. Última salida para que adivinen los que todavía no lo hicieron, enviando mensaje de texto audio al 1164007047. Mientras tanto, amigos, les recuerdo que este sábado 20 se estará haciendo el homenaje a los 70 años de León Gieco en el Centro Cultural Kirchner, a las 20 horas. Y mañana, domingo 21, estará el homenaje, se realizará en Tecnópolis. Así que para todos aquellos que tengan posibilidad de ir y disfrutar de estos homenajes que se realizarán en el cumpleaños de este grande, sin duda alguna, que es León Gieco. ...1164-0070-47... ya estaremos cerrando la consigna del día de hoy, pero antes tenés algunos americanos, Damián, por allí. A ver, pero qué grande, espectacular. A ver lo que nos queda de tiempo. Americanos by Damián Espatea, aquí en El Submarino. I'm something you said. I just died in your arms tonight. Side table, the curtains closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, ya llega, amigos, el momento de cerrar la consigna aquí en el submarino con la que estábamos jugando en el día de hoy, que muchos se comunicaron y adivinaron, por supuesto. A ver si suena un poquitito más la cortina. Y se trataba esta serie tan conocida y tan vista en el año 1986 hasta el año 1988, se emitió por Telefe, se trataba de Martillo Hammer. ¿Se acuerdan seguramente esta serie policial protagonizada por David Race y Mary Martin, entre otros tantos? David Race era Martillo Hammer, un inspector muy particular en una parodia policial que bordeaba el límite de lo legal. Trabajaba Hammer en el Departamento de Policía de San Francisco, Su mejor revólver y aliado era una Magnum 44. Decía esa frase típica de él: confía en mí, sé exactamente lo que hago. Así que gracias a todos por haber participado en la consigna como cada sábado. Gracias Cristian, Estela, Rubén, Hernán, Marta, Ayelén, Carlos, Alejo, Javier, Mónica, Paula, a todos como siempre por estar del otro lado sintonizándonos, escuchando La Vox. Les deseo, amigos, ya se nos va el programa, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen lindo. Chau Damián, gracias como siempre en los controles, te mando un abrazo grande. Y a todos, que tengan un excelente fin de semana, a pasarla lindo y seguir cuidándonos. Esto fue, amigos, El Submarino. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.